todos los caminos para buscar panela. Sin más equipaje que un pandero viejo, unas castañuelas y un dicho calé. Cuando suena la caravana, los payos suelen decir así: encerrarte bien en la casa, que los gitanos ya están aquí. Que toito la desprecian, pobrecita de mi raza. Olé. Que toito la desprecian, a las puertas que yo llamo, por si gitanas se cierran y nadie me da la mano. Farruca y Zambra la vez, te dio baila faraón, por eso todos los calés hoy bailan lo que era bailón. Baila gitanilla tú, baila y no pienses en nada, que a ti te fundieron con sangre y con oro y eres la alegría de Granada. Farruca y Zambra la vez, por eso quiero bailar. No hay que ser crueles con los gitanillos, que su penitencia cumpliendo la está. Y lo que unos años fue solo un castigo, poco a poco así pa' la eternidad. Nuestra raza calla en Judea, la farana su fe negó. En el mundo su culpa arrastra en busca fue de su perdón. Vamos allá, valiente. Vamos allá. Sigue alegre tu sendera, florecilla del camino. Sigue alegre tu sendera. Gitanilla tú, baila y no pienses en nada, que a ti te fundieron con sangre y con oro y eres la alegría de Granada. Farruca y Zambra